El 16 de octubre, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elviro Quesada, anunció en Nuevo León el lanzamiento de un proyecto piloto de reinyección de aguas tratadas a los mantos freáticos. El experimento podría resultar en un envenenamiento masivo si no se realiza con estricto control y cuidado. Pero, ¿qué razones tenemos para desconfiar de la Semarnat? ¿Qué razones tenemos para temer que la Semarnat no proteja nuestra salud ni la integridad de nuestras aguas subterráneas? La ciudadanía, que a lo largo del país se enfrenta a luchas en defensa de sus ecosistemas, no encuentra a la Semarnat a un aliado natural, sino paradójicamente a otro depredador, capaz de entregar permisos de construcción o de operación a industrias que dañan el ambiente y que rompen el equilibrio ecológico. Tres ejemplos distintos de una misma simulación. En el año 2008, la Semarnat avaló la instalación de una estación gasera en la laguna de Cuyutlán, en Colima. Por esta causa se extingue la vida dentro de la laguna y se secan los hermosos manglares. Los pescadores han tenido que colgar sus redes y emigrar de sus pueblos en busca de trabajo. La población del poblado de Campos presenta graves daños en su salud debido a la contaminación que desecha la gasera. En el año 2003, la Semarnat otorgó los permisos de construcción a la presa de Arcediano, en Jalisco, un ambicioso proyecto evaluado en 4.500 millones de pesos que pretende aprovechar el cañón del río Santiago para llenarlo de agua y alimentar así a la población de la zona metropolitana de Guadalajara. El permiso se concedió sin importar que estudios confirmen la presencia de metales pesados en los lodos del río, como cromo, cobalto, arsénico y plomo. Sin embargo, la Semarnat asegura la viabilidad del proyecto, asegurando que esos lodos pueden ser fácilmente tratados, aunque los científicos calculan necesarios 30 años para limpiarlos definitivamente. En Nuevo León, la Semarnat ha jugado también en contra de los intereses superiores de la ciudadanía al autorizar el proyecto Arco Vial Sureste dentro del Área Natural Protegida Sierra Cerro de la Silla, un ecosistema que alberga bosques de encinos, agua superficial y especies de flora y fauna endémicas o catalogadas como en protección especial. Ante el reclamo de la ciudadanía, la Semarnat ha hecho oídos sordos. La obra está valuada en 3.300 millones de pesos. Estas tres breves historias sirven de presentación de lo que hoy por hoy es Semarnat, una agencia de negocios que no repara en sacrificar ecosistemas ni en empeñar la salud de la población. Por lo anterior, contamos con fundadas razones para temer por los mantos acuíferos del estado de Nuevo León. Antes de experimentar con nuestras reservas hídricas, la ciudadanía debe ser informada a cabalidad sobre el proyecto y sus implicaciones, para entonces ser consultada sobre si acepta o rechaza el proyecto piloto de inyección de aguas tratadas a los mantos. Para más información, visita el sitio www.cialasierra.wordpress.com. Esta es una producción del Movimiento Ambientalista Ciudadano.